Saludos, bienvenido. Estás escuchando el informativo de radio a través de internet que recoge algunas de las noticias más destacadas, entre las que hemos publicado en el portal informativo 3w-diario.com entre los días 12 al 16 de noviembre de 2011. Te damos de forma especial la bienvenida si tu objetivo es perfeccionar el conocimiento del idioma español escuchando frases en esta lengua. El portal informativo 3w-diario.com pertenece al proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes, financiado exclusivamente por la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo, AECID. El proyecto lo ejecuta la Fundación Capatidan Sandugo con el asesoramiento de la Asociación de la Prensa de Cádiz en España. Somos un medio de comunicación que nos diferenciamos de todos los que se editan en Filipinas por este rasgo. Nos expresamos en español. Lo más reciente en el momento de grabar este informativo, alrededor de las 5 de la tarde del viernes 16 de diciembre de 2011, es la entrada en la isla de Mindanao de la tormenta tropical Sendón. Ha entrado por la provincia de Davao Oriental, con vientos de entre 75 y 90 kilómetros por hora. Se espera que lo que queda del viernes y el sábado 17 de diciembre sean días complicados en gran parte de esta isla, la isla de Mindanao, empezando por el este y terminando hacia el oeste, hacia Zamboanga. De momento, el Consejo Nacional para la Gestión y Reducción de Desastres adelanta que una persona ha fallecido y 80 familias han sido trasladadas en la provincia de Zamboanga del norte por lluvias que anteceden a esta tormenta tropical, probablemente la última de este año 2011, en el que se han acercado o han cruzado el territorio del país hasta 19 perturbaciones de esta naturaleza desde el pasado mes de abril. Noticia esta semana ha sido también el segundo impeachment contra un alto cargo, un alto funcionario público desde el inicio de la democracia en el año 1986. Se trata del procesamiento al que tendrá que hacer frente ya a comienzos del año 2012. A partir del día 15 de enero, el jefe de la Corte Suprema de Justicia de Filipinas, Renato Corona. Hay un escrito elaborado por la Cámara de Representantes que recoge hasta 8 figuras delictivas supuestamente cometidas por este cargo público. Estas figuras se resumen en violación de la Constitución, abuso de confianza en el ejercicio de cargo público y corrupción. El impeachment es un procedimiento que en Filipinas transforma a los 23 miembros del Senado en una instancia judicial. Renato Corona asegura que este impeachment no le hará dimitir del cargo, mientras que Malacañán considera que la dimisión sería bienvenida. El impeachment fue aprobado el lunes por mayoría cualificada de la Cámara de Representantes. El miércoles, el presidente de la Corte Suprema convocó un paro judicial nacional seguido en algunos tribunales. El anterior impeachment afectó al entonces presidente Joseph Estrada en el año 2000. Y nos vamos repasando algunos datos macroeconómicos. Pese a que cae la percepción de los consumidores sobre el estado de la economía de Filipinas, de octubre de 2010 a octubre de 2011 mejora el mercado laboral. La tasa de paro cae del 7,1 al 6,4%. También se reduce en medio punto el porcentaje de trabajadores que reciben sueldos por debajo de lo establecido, que todavía ronda el 19%. Desde el extranjero y también hasta el mes de octubre ha aumentado el envío de remesas de los filipinos, que suman ya 16.500 millones de dólares. Ese dinero es importante, ya que es el que financia gran parte del consumo en las grandes ciudades. Por último, el gobierno considera que se puede cerrar el año 2011 con una expansión en el Producto Interior Bruto del 5%, un porcentaje muy superior al de la eurozona. Y volveremos a comienzos de enero, en la semana del 8 de enero y días sucesivos. Así que todo el equipo de www.e-diario.com, esta redacción de radio también, les desea felices fiestas y un feliz año 2012.